Sí, una de las noticias, me parece, del día tuvo que ver con este proyecto, en principio de Máximo Kirchner, de crear un impuesto para los que entraron en el blanqueo. Sobre esto, además, fue creciendo rápidamente la información porque habló el propio presidente de la Nación en una nota que le daba Horacio Verbisky en El Cohete a la Luna, diciendo, bueno, me parece lógico y razonable el proyecto de Máximo. Y entiendo que uno de los hombres que acompañó, digamos, en esta idea, que va a ser polémica, que va a ser controvertida, pero que de alguna manera ya le dio el aval a Alberto Fernández, fue Carlos Heller, lo tenemos, entiendo, del otro lado de la línea. Heller, Romina Mangel, Rosario Vigosi, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, fue una de las noticias del día y sobre todo por el respaldo que le dio Alberto Fernández. No entiendo que va a generar polémica, pero me gustaría que lo puedas explicar vos de qué se trata, ¿no? Este proyecto de crear un impuesto para los que entraron en el blanqueo. No, pero yo creo que habría que partir de analizar la necesidad. A ver. La Argentina tiene un gravísimo problema con un Estado que está desfinanciado, con un Estado que tiene un déficit por todos lados, un endeudamiento monumental, y que enfrenta, por ejemplo, los datos que se conocieron de la recaudación impositiva de marzo con una caída significativa por la menor actividad económica, y al mismo tiempo tiene una demanda fenomenal de recursos, todos justificados, desde el punto de vista de los recursos sanitarios, los temas que hay que hacer para resolver los problemas de las grandes concentraciones como las del conurbano del Gran Buenos Aires, para llegar con medidas sanitarias, con alimentos, con todo lo que, enorme lista de requerimientos que todos requieren recursos. Entonces parece lógico que cuando uno le pone a eso y habla de solidaridad, plantee que esos recursos se pueden generar a partir de aquellos sectores que tienen ostensibles demostraciones de acumulación de riqueza y que van a seguir siendo inmensamente ricos después de que se aplicara un impuesto de esta naturaleza. Entonces, lo que estamos pensando, lo que yo estoy pensando, pues, hablando con Máximo, que me planteó el tema. Y yo sé él planteó el tema, o sea, él Carlos, es Carlos Heller, preside nada más y nada menos que la Comisión de Presupuesto en Diputados, por eso, digamos. Pero él vino directamente y te planteó el tema, ¿cuándo? No, hablamos por teléfono, yo estoy en cuarentena. No, sí, vino es una, perdón, Carlos, vino es una forma de decir, digamos, ¿en qué momento llega Máximo Kirchner con esta propuesta? Hoy. Sí, te llama por teléfono y... Y hablamos del tema y me pidió que yo trabaje en este tema y yo me puse a trabajar en este tema. Trabajar en este tema, además de ponerle título, significa hacerse de una cantidad de información, de bases de datos, que permitan hacer proyecciones. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, para que se entienda, el blanqueo del que se estuvo hablando fueron 116.800 millones de dólares en 2016. Hay una riqueza total declarada que supera un poco los 200.000 millones de dólares. Si uno, por ejemplo, dijera a ese sector, estoy dando un ejemplo y no estoy diciendo ni siquiera que eso sea la propuesta. Uno dijera, bueno, mira, a ese sector vamos a plantearle un impuesto extraordinario del 2%, significaría algo más de 4.000 millones de dólares. Algo más de 4.000 millones de dólares es el doble de todo el gasto del PAMI en el 2019. Digo, porque si no lo ponemos en magnitudes, a veces es difícil de entender. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de grabar a la casa de nadie. Estamos hablando de ir bien claro a un segmento que no admita ningún tipo de duda, los bancos, las grandes corporaciones, los sectores que blanquearon este patrimonio y que lo tienen indudablemente, y podríamos seguir viendo las cadenas de supermercados, grandes ganadores en épocas como esta, que no tendría que verse como una cosa absolutamente positiva y en realidad no tendría que generar ninguna polémica, porque debería ser una cuestión. Más, yo lo estoy pensando, y así me lo propuso Máximo también, porque quede claro, que sea un gravamen con fin determinado. Es decir, que lo que se recaude tenga que indefectiblemente ir a cubrir determinadas necesidades, determinados rubros. ¿Y que tenga un periodo, por ejemplo, perdón? ¿Cómo? ¿Y que sea por un periodo? Y que sea por un periodo, lógico. Ahora, Carlos... Estoy hablando de una situación extraordinaria que hace falta recursos extraordinarios. Simultáneamente, Romina, la Argentina tiene que, pero está fuera de la órbita nuestra, pero te lo agrego, es imprescindible que la Argentina avance en el proceso de negociación de la deuda. Los intereses que Argentina pagó, prestame atención en este dato, sí. Los intereses que Argentina pagó en 2019 solo por la parte de deuda emitida en dólares fueron 12.400 millones de dólares en el año 2019. Entonces, urge que la Argentina pueda resolver el tema de la negociación de su deuda, porque la liberación de esos recursos, a través de la obtención de un importante periodo de gracia, permitiría un redireccionamiento para que se puedan atender todas esas cosas que todos entendemos que hace falta atender, que son carencias que existen y que son se resuelven todas con recursos, si no, terminan siendo enunciativas, pero no hay manera de resolverlas. Ahora, Carlos Heller preside la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados. Cuenta que en el día de hoy Máximo Kirchner le acerca este proyecto que rápidamente tuvo aval por parte del presidente de la Nación, o sea que esto fue creciendo realmente mucho durante la tarde. Recién me decías, no veo la polémica, y yo ya la estaría como... No debería, pero uno ya prácticamente la advierte diciendo, bueno, acá se está violando un contrato, por ejemplo, digamos, ¿no? Digo, para ponerlo en términos por ahí más brutales, porque quienes accedieron al blanqueo lo hicieron en ese momento sin tener ningún gravamen sobre ese blanqueo. Pero ¿sabés qué va a pasar, Carlos? Puede ser, pero en la situación de excepcionalidad que está atravesando el mundo entero, ha hecho que se dejen de lado. Hoy en Europa, por ejemplo, todas las normas de la Comunidad Europea sobre déficit fiscal, emisión de deuda, etcétera, han sido dejadas todas de lado. Porque el reconocimiento de la emergencia y la necesidad de generar recursos hace que hoy incluso gente monetaristas ultra reconocidos que estaban totalmente en contra de la emisión hoy hablan a favor de la emisión monetaria. Estamos en una situación única, excepcional, que creo que ninguno de nosotros ha vivido ni se imaginó que iba a vivir. Y eso no puede encontrar como obstáculo decir que cuando entré en el 2016 en el blanqueo me dijeron que no iban a cobrar nada. Porque en realidad estamos planteando, no estamos planteando nada porque todavía no hay ningún proyecto, estamos planteando que los que más tienen son los que pueden, sin que les cambie su condición, hacer un aporte que permita resolver los problemas de los que no tienen otra forma de resolverlo. Para Heller, si no Heller. Lo pones en ese marco, la discusión entonces se va para cualquier lado. Heller, Rosario Vigosi, ¿cómo está? ¿Qué tal? Queda claro que hay que ir por los que más tienen y en todo caso, como usted lo plantea, los que les sobra, de algún modo, para poder resolver esta situación. Ahora, sí. ¿En qué punto esto no podría chocarse con el marco constitucional, por ejemplo, ¿no? Plantear una carga impositiva sobre algo que ya había sido condonado. Pregunto desde lo legal, estrictamente. La constitucionalidad reconoce los estados... ustedes disculpen, pero yo tengo un loro acá en casa. No me diga. Y ese loro me siente a mí cuando yo levanto la voz y quiere participar. Entonces me voy a cambiar de lugar. Sí, bueno. Carlos, no estás diciendo el loro a mi amiga, no. ¿Eh? No, dije que tengo un loro en casa. No es mi amiga. No. No, perfecto. No, es un loro de verdad que se llama Pancho. Perfecto. Y que lo tengo hace como 26 26 o 27 años. Ah, no sé que vivían tanto los loros. Mirá vos. Bueno, le mandamos un beso. Se lo regalamos a mi hijo cuando era chico, en un cumpleaños. En realidad él quería un perro, pero la madre no quería perros en la casa y el loro fue una transacción. Y desde entonces Pancho vive con nosotros. Y entonces Pancho, cuando siente una conversación, participa. Bueno, le mandamos un saludo. Claro, claro, acá de la red, dale. Volvamos a donde estábamos. Las cosas que habrá escuchado Pancho, ¿no? Si las puede repetir, sería interesante. La próxima lo ponemos al aire. Dale. No creo. No, porque yo la verdad que reuniones en mi casa no hago. Yo acá estoy en esta situación de excepcionalidad, respetándola en absoluto. Desde la noche del 19 no he vuelto a traspasar la puerta de mi casa. Pero bueno, volvamos. Hay una situación de excepcionalidad que también los juristas consideran. No es una situación normal en el que de pronto a alguien se le ocurre cambiar una regla. Es una situación absolutamente excepcional, una situación única. Estamos viendo países donde mueren 1,000 personas todos los días y proyecciones de una epidemia, de una pandemia que nadie sabe todavía dónde va a llegar, cuánto va a durar y dónde va a terminar. Entonces, no nos podemos rasgar las vestiduras hablando de las condiciones en las que vive la gente en el conurbano, que hay 5 en una pieza y no sé cuántas cosas más, y después decir que los derechos constitucionales no permiten que a los super ricos se les pueda poner un gravamen extraordinario. Pero Carlos, también es el sector más, algunos de los sectores, algunos no, porque algunos son trabajadores o dueños de comercios o del rubro gastronómico, pero digo, algunos de los que más tienen también fueron los que salieron a cacerolear diciendo por qué no se bajan los sueldos los ministros o el ejecutivo. Eso es querer bastardear el tema, la verdad. No es mi intención para nada, pero pasa. Ya sé que no es tu intención, pero digo, mira, eso es hacer la cuenta de cuánto es el total del gasto, por ejemplo, legislativo, el tanto que se habla, y qué impacto tendría en lo que estamos hablando que se haga una quita sobre eso. Yo es un tema del que no quiero hablar, porque tengo una situación particular que me hace estar incómodo, porque yo, porque tengo otro ingreso, desde siempre, en los 8 años que fui diputado y ahora desde que soy de vuelta, dono mi dieta. Pero no lo hago porque soy hipergeneroso, sino porque me parece no ético tener dos ingresos. Entonces, por escritura pública, el Garrahan y el Hospital de Niños reciben partes iguales mi dieta, descontado el impuesto a las ganancias de la parte de lo que cobro. Entonces me siento inhibido de meterme en esta discusión porque me parece que lo hiciera desde un lugar de mucha comodidad. Pero lo que te digo, eso es voluntario, digamos. Acá el proyecto no es voluntario, no es para quienes entraron a blanqueo que paguen voluntariamente un porcentaje, no. Pero estamos hablando, vuelvo a repetir. No te enojes conmigo, Heller, estoy planteando los planteos que pueden hacer del otro lado, dale. No me enojo para nada, soy enfático. Sí. Mira, el otro día leía, por ejemplo, varios trabajos, uno que hizo la senadora Warren y otro que hizo Sanders, sobre la aplicación de un impuesto a los hiperricos de Estados Unidos, ¿no? Y entonces empezaba por los más ricos y decía, tomemos al dueño de Amazon, que después del divorcio y de darle a su mujer lo que le correspondía, lógicamente, que eran no sé cuántos miles de millones de dólares, tiene una modesta fortuna de creo que 110,000 millones de dólares. Sí. Imagínate que le pusieran un impuesto extraordinario para resolver algún problema. Ese señor la vida no le cambia para nada, ¿no? Es una locura. Entonces, cuando uno habla de lo que hay que tener cuidado en estas cosas, es que efectivamente esto no tenga nada que ver ni con las pymes, ni tenga nada que ver con las personas, con la casa de la gente. Estamos hablando de un segmento de los hiperricos, de los hiperganadores, que en un momento excepcional de la vida del universo sean demandados para que tengan que hacer un aporte extraordinario, que no les va a cambiar la vida, ni los va a sacar de la condición de hiperricos, porque si no, nos estamos equivocando. Ahora, porque Carlos, uno de esos va a dejar de ser hipermillonario. Carlos, acá nos preguntábamos con Romina cuándo lo va a presentar, y yo agrego, ¿cómo sería en esto de que no se pueden encontrar en el edificio, en el marco de la cuarentena? Yo tomé contacto con este tema hoy. Me puse a trabajar y, como corresponde, lo que estoy haciendo es reuniendo información. Esa información es eso, base de datos, segmentos económicos, sectores alcanzados. Yo calculo que, qué sé yo, promediando hacia fin de la semana que viene, esto podrá tener la forma de un proyecto, con todo lo que tiene que tener un proyecto, con las consultas que haya que hacer desde el punto de vista jurídico para cubrirlo de la mayor cobertura jurídica que sea posible, o con los argumentos de excepcionalidad que la situación requiere. Después veremos, la semana que viene es probable, según lo que también hemos escuchado al presidente, que exista una flexibilidad en la aplicación de la cuarentena, que a mí no me van a dejar salir igual, porque yo voy a estar en la lista de los adultos mayores, pero que permita cierta movilidad, y esto combinado con el uso de tecnología, probablemente nos permita que trabajemos de alguna manera suficientemente legítima para que la Comisión de Presupuestos se pueda reunir y considerar esto cuando tenga forma de proyecto, y después que lo trate la Comisión de Presupuestos. Yo he visto, por ejemplo, que en España se acordó que se delegó en los presidentes de los bloques el voto de los integrantes, y he visto en la televisión al presidente de España, a Sánchez, con los presidentes de la bancada, de cada bancada, discutiendo las leyes. Es decir, con una delegación extraordinaria frente a una situación extraordinaria. Y con los votos que cada uno tiene por la representación de los bloques. Pero no sé, no, ni siquiera estoy proponiendo que esa sea la mecánica. Está bien, ese es el arranque. La noticia es que Máximo Kirchner se comunicó con quien preside la Comisión de Presupuesto para plantearle justamente este proyecto de crear un impuesto. Darle forma de proyecto. Exacto, exacto, a los que entraron en el blanqueo. Carlos Heller, Pancho, ¿cómo se llamaba? Pancho Lano. Carlos Heller. ¿Lo viste que dejó de gritar? Porque me vine lejos. Sí, por eso, no dijo nada más. Carlos Heller, muchísimas gracias por esta comunicación.